En la provincia de Santa Fe y otras provincias, personas que habían ingresado al país de manera ilegal y que una banda de colombianos, gente que venía desde Colombia, una banda los reclutaba y los hacía hacer trabajo esclavo. Uh-huh. Una situación tremenda, de esas noticias que cada tanto nos enteramos, de estos rescates, y cuando hablamos de la cuestión de la trata, mucho tiene que ver esto, no solamente los casos de prostitución, que quizás son los más resonantes. Cada tanto en el país nos enteramos de un operativo de este tipo. Este operativo es realmente muy grande, fue en 10 provincias del país, incluyó la provincia de Santa Fe, y realmente es increíble la cantidad de gente que participó y la cantidad de gente rescatada. Sí, porque además se realizaron 80 allanamientos, además de la gente que quedó detenida y de la que todavía hay por detener, ¿no? Sí, estamos en contacto con Zaida Gatti, directora del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas, que depende del Ministerio de la Justicia de la Nación. Zaida, buen día, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? A simple vista, el operativo es enorme. ¿Nos podrías dar más detalles de cómo fue el trabajo que realizaron el día de ayer? Sí, el operativo se realizó en 10 provincias. Bueno, bien como vos decías, incluía la provincia de Santa Fe. En 10 provincias con diferentes localidades en cada una de las provincias. En Santa Fe se hicieron en Santa Fe y en Rosario. No te voy a describir todas las demás, pero bueno, 10 fueron en total. El total de allanamientos que se hicieron fueron 69 originales, digamos 69 empezamos, y a partir de las entrevistas que se iban tomando con las víctimas que se rescataban de cada uno de los lugares, se iban librando nuevas órdenes de allanamiento porque daban datos de talleres nuevos que se encontraban en otras localidades de las mismas provincias. Esto sucedió en el Chaco, sucedió en Córdoba y sucedió en provincia de Buenos Aires, ¿no? Esta apertura de información, y el juez tenía que ir firmando órdenes sobre la marcha, digamos. Claro. Eran las 9 de la noche y estábamos esperando órdenes. Uh-huh. En cuanto a la modalidad, yo te escuchaba recién como lo que comentabas respecto de las víctimas y de los responsables de esta organización. En su mayoría, los responsables eran colombianos y las víctimas también colombianas, aunque se rescataron algunas de nacionalidad ecuatoriana y algunas pocas argentinas, muy poquitas víctimas argentinas. Ellos venían con una promesa de trabajo que por supuesto era falsa en cuanto a las condiciones, porque venían creyendo que iban a cobrar un dinero que luego nunca sucedía. Se los contactaba en Colombia para viajar a otro país. Digo otro país porque en realidad ninguno de los que se tomaron entrevistas sabían exactamente cuál era el destino. Sabían que iban a otro país a trabajar. Llegaban a la Argentina, el primer lugar donde pasaban la mayoría de ellos era por la provincia de Córdoba, y allí los hacían trabajar en la confección de canastos de cintas plásticas, esos de colores, y muebles también que se hacían con esas cintas plásticas. Esta mercadería era vendida en la calle como venta ambulante. Todas estas personas, estas víctimas, estaban vendiendo con unas motos o con unas bicicletas que llevaban enganchado un carrito atrás. Iban por domicilio a hacer las ventas y cobraban toda esta mercadería en cuotas. Esta era la modalidad que tenía la empresa de recaudación, la empresa que es la organización en realidad, ¿no? La primera cuota la cobraba quien vendía, o sea, las víctimas que hacían y vendían, y a partir de la segunda cuota en adelante comenzaba a operar otro miembro de la organización, que, bueno, eran los conocidos como los cobradores. Ellos iban a cobrar de la segunda a la última cuota, y esa plata quedaba, por supuesto, para los explotadores. Zaida. Sí, perdón, sí. Quería preguntarte, para que quede claro, que todos esos ciudadanos colombianos ingresaron de manera ilegal a la Argentina, ¿no? No todos ingresaron de manera ilegal, porque esto es lo que sucede con el engaño. Cuando una persona viene confiada que va a trabajar, y además confían porque es un compatriota, como ellos dicen, es un connacional, un amigo, un familiar, el que les avisa del trabajo porque han venido en grupo, ellos vienen, los que tienen documentos, vienen, ingresan legalmente. Se convierten en ilegales una vez transcurrido el periodo que pueden permanecer como turistas. turistas. Uh-huh. Allí comienza, pero el ingreso es legal. El ingreso es legal al país. Todos tenían sus documentos, estaban algunos, incluso que habían permanecido acá por más de un año, tenían ya el documento argentino, habían podido hacer el documento argentino porque ellos querían venir a trabajar. Pero bueno, la promesa de trabajo se desvanece una vez que empiezan a ver que mes a mes no tienen el dinero que se les había prometido. Claro, y en este caso, no sé si se daba, pero los colombianos que ingresaban, ¿ya venían con cierta deuda? Porque a veces se dan estos casos que tienen que pagar el pasaje o algunas otras cosas, y que esto hace que tengan que trabajar para pagar eso que se les debe supuestamente a las personas que los traen. Sí, eso es en todos los casos. O sea, en todos los casos, como el pasaje es caro y estas personas justamente vienen aquí por falta de dinero, no tienen, se les dice, quédate tranquilo, yo te pago el pasaje y después me lo empezás a devolver. Esto se devuelve con los primeros meses de trabajo. Por eso es una manera de mantener a las víctimas en los lugares, porque piensan que, bueno, una vez que termine de pagar el pasaje, voy a cobrar más. Después se le suma otra deuda una vez que termine de pagar la comida, el alojamiento, o sea, todas las deudas que se les van incrementando, que es una modalidad de operar de las redes de trata que se repite en cada uno de los casos. No importa si estamos hablando de trata con fines de explotación laboral o sexual. Digamos, esta modalidad de las multas, que es más que el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la persona, porque una vez que se alejó de su país, imaginen que vienen de Colombia hasta acá, una de las víctimas relató que hizo el viaje en 6 trayectos. Somos 6 micros diferentes para llegar acá. En cada trayecto le entregaban un pasaje nuevo. Eso lo hace, o sea, hasta ni siquiera saber dónde estaba. Uh-huh. O sea, hasta que estuvo un tiempo, permaneció un tiempo en la provincia de Córdoba y recién ahí supo que estaba en Córdoba, pero no sabía dónde venía. Y Zaida, ¿cómo hacen ustedes para tener conocimiento de este tipo de redes? ¿Hay investigación policial o surgen a partir de denuncias? Esta investigación es una investigación que se origina en la Fiscalía Federal de Córdoba, el número uno a cargo del doctor Celestrari. Él origina esta investigación a partir de una denuncia que radica una víctima que se escapó de uno de los lugares. Se había escapado de uno de los lugares porque quería volverse a su país y claramente no podía porque no tenía dinero, y él encomienda a alguna fuerza de seguridad que no sabemos cuál es porque esto es reserva de investigación, y se hace una investigación que dura un tiempo largo porque no solo se investiga la trata de personas, porque ayer en unas primeras noticias se hablaba de trabajo esclavo, eran noticias que todavía se estaban dando sin haber concluido los allanamientos, incluso sin haber empezado algunos allanamientos, porque aquí hay trata de personas, probablemente lavado de dinero, e incluso en algunos casos se encontró droga en los lugares, y una de las líneas de la investigación también daban como resultado que esta banda operaba con narcotráfico aquí y en Colombia. Lo cual es una red grande, es una red importante, y por eso nosotros fuimos muy cuidadosos al momento de hablar o de dar noticias ayer, porque todavía había allanamientos de punta a punta del país, entonces había que ir siendo cautos porque las organizaciones enseguida se van pasando la información, y hubo lugares que llegamos y nos encontramos que estaban cerrados, y no casualmente creo que estaban cerrados. Claro. Zaida, en cuanto a la organización delictiva, ¿fue detenido el cabecilla? Esa es la información que veíamos en algunos medios, pero por allí, ¿qué nos podés decir vos al respecto? ¿Quiénes fueron los detenidos? ¿Y desde cuándo operaba esta organización aquí en Argentina? Mira, desde cuándo operaba no te lo puedo decir porque no es una información que tenga. Sí que fueron detenidos alrededor de entre 23 y 25 personas, habían sido detenidas hasta los resultados que yo tengo de la madrugada. Todavía me faltan algunos resultados del día de hoy porque yo estoy coordinando en todas las provincias, pero sí sabemos que el principal cabecilla fue detenido en la provincia de Córdoba. Fueron detenidas dos personas que actuaban de contadores, que iban y venían en forma permanente de Colombia a Argentina, y fueron detenidos la mayoría de los cobradores que se encontraban en los lugares, porque los cobradores son personas que viven en cada una de estas casas o casas fábricas, porque en algunos lugares estaba solamente la fábrica y la vivienda en otro lado, y en otras localidades nos encontramos con la casa y la fábrica todo en un mismo predio. En ese lugar vivían los cobradores, todos esos fueron detenidos. Bien, y por último, bueno, quería saber qué había pasado con esos ciudadanos colombianos que fueron rescatados, qué va a pasar con ellos ahora. Ellos ahora lo que por ahora están recibiendo la asistencia, bueno, del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Desarrollo Social y de los organismos de asistencia a la víctima de algunas provincias en particular, no de todas. La asistencia en este momento radica solamente en brindarles un asesoramiento jurídico, en la contención psicológica y social, por supuesto, y la atención médica en el caso que sea necesario, que en algunos fue. Todavía no se evalúa qué va a pasar con ellos, en tanto que tienen que prestar declaración testimonial ante el juzgado y posteriormente a eso tienen que decidir si quieren retornar o no a su país, porque nosotros no tenemos una modalidad de expulsión de ninguna manera, sino todo lo contrario, o sea, cualquier víctima, o sea, cualquier ciudadano, pero en este caso si nos referimos a las víctimas de trata, pueden permanecer en la Argentina y tendremos que ver el tema de la documentación para el que sea necesario. Y para el que quiera retornar voluntariamente, se le facilita el pasaje, el traslado, todo a cargo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Con el apoyo, por supuesto, del programa de rescate, que las psicólogas trabajan hasta último momento, y las fuerzas de seguridad que nos acompañan. Estamos hablando de un operativo que incluye 10 provincias de la Argentina, muchas personas afectadas. Desde la Oficina de Rescate del Ministerio de Justicia de la Nación, que vos sos responsable, ¿tienen cifras de lo que es el trabajo de la lucha contra la trata en Argentina, personas rescatadas? ¿Hay un incremento? ¿Cambió algo eso? Porque ahora es un tema que está en discusión, que se habla mucho, lamentablemente por casos como el de Marita Verón, es un tema que tuvo visibilidad, lamentablemente por el caso, pero realmente parece que en los últimos años en Argentina se está trabajando bien este tema. ¿Qué cifras manejan ustedes? Nosotros tenemos las estadísticas a nivel nacional, que las hacemos en conjunto con las fuerzas de seguridad. Desde el año 2008 hasta el 30 de abril, que es el último mes que tengo cerrada estadística, hay un total de 4.757 víctimas rescatadas. Casi 5.000 personas. Casi 5.000 personas. De ese total, 51% fueron víctimas de explotación laboral y 49% de explotación sexual. Eso es a nivel nacional, teniendo en cuenta los operativos en los que participa el Programa Nacional de Rescate y las Fuerzas de Seguridad Federales. Hay casos en los cuales hubo rescate por parte de las fuerzas provinciales, son los menos, pero bueno, se le pueden sumar. Pero estas son las estadísticas oficiales a nivel nacional. Y sí, es verdad que desde que se sancionó la ley se empezó a trabajar mucho en relación a este tema, porque hubo muchos años de vacío absoluto en el cual el Estado no se ocupaba de la lucha contra la trata de personas. A partir del 2004 comenzamos con las capacitaciones para las fuerzas de seguridad que iban a estar a cargo de estos operativos, los equipos interdisciplinarios que yo coordino actualmente, y la redacción de la ley de trata, porque la Argentina tenía una deuda pendiente, ya que desde el año 2002 que se había firmado el protocolo de Palermo hasta el 2008 que se sancionó la ley, nosotros no teníamos ley que tipifique el delito de trata de personas. Claro. Zaida, te agradecemos tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Y quisiera difundir, sí, solamente me interesaría que puedan difundir el número del teléfono que tenemos para hacer denuncias las 24 horas, sí, porque esto también contribuye, la sociedad contribuye también a que se rescaten más víctimas. Es el número 145, que es un teléfono nacional y gratuito y funciona durante las 24 horas. O sea que si cualquier persona, no siendo víctima, pero sospecha o tiene algún dato, la duda, lo puede llamar ese número. Nosotros inmediatamente judicializamos el caso y damos inicio a una investigación. Esa línea es atendida por psicólogas especializadas en la temática, con lo cual pueden orientar, y los llamados pueden ser anónimos, o si alguna persona, por supuesto, quiere dejar su nombre, lo puede dejar. Pero si no, como sabemos que este tema genera mucho temor y con toda la razón del mundo, se toma toman todas las denuncias anónimas, pero cualquiera puede hacer la denuncia en esas líneas. Perfecto, Zaida, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Zaida Gatti, directora del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación. Hablábamos de este caso de trata de personas, que se hizo este operativo, mega operativo, en 10 provincias del país, contándonos cómo funcionaba esta red de ciudadanos colombianos que traían compatriotas, algunos ecuatorianos, algunas personas de otros países, y los hacían trabajar de manera ilegal, bueno, con todo lo que ocurre cuando... cuando hablamos de trata para el trabajo, ¿no? Para explotación laboral. Un tema que es interesante, nosotros siempre lo abordamos desde alguna arista, hoy nos parecía que era interesante arrancar el programa así, así que seguramente vamos a seguir tratando este tema en programas futuros. Hoy lo importante era hablar sobre este caso en particular. 10, 6 minutos, seguimos aquí en La Marca de la Almohada hasta las 12.